10:42, vamos a quedarnos tal y como les avanzamos con el primer encuentro con la actualidad local que gira en torno a la participación de nuestra localidad en Fitur, Fitur 2019, que arranca mañana, abre sus puertas en lo que es el espacio expositivo de Feria de Madrid, como cada año, organizado por IFEMA, y que además se presenta en esta edición como una auténtica feria edición récord por el número de expositores y empresas que van a participar, 886 expositores, más de 10.000 empresas de 165 países y regiones, todo ello también en una superficie de exposición también récord de más de 67.000 metros cuadrados. Todo ello hace que sea un referente, evidentemente, en el sector turístico, esta feria a nivel mundial, y que desde luego hay que estar, aunque es complicado sobresalir, lógicamente, pero bueno, hay que estar presentes allí en Fitur. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos junto al responsable municipal de este área de turismo, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues si te parece, nos metemos de lleno en lo que va a ser la participación de Ubrique en esta edición de Fitur, que como decíamos, se arranca mañana. En esta ocasión, lo habíamos anticipado, sin duda el gran protagonista va a ser el yacimiento arqueológico de Ocuri, por la entrega además de esa Q de calidad durante estas próximas jornadas, ¿no? Pues sí, para nosotros es el momento clave dentro del panorama turístico, en este caso pues en Fitur, en el que el pueblo de Ubrique va a obtener, gracias al yacimiento, en este caso, pues la distinción de esa Q de calidad como el primer yacimiento arqueológico a nivel de toda España que obtiene esa distinción. Se recibirá el próximo jueves a las 9 de la noche en la Casa Correo, en la Comunidad de Madrid, allí en la Puerta del Sol. En este caso, pues un evento en el que ya lo conocemos. El año pasado tuvimos la suerte también de poder obtener la Q de la Oficina Municipal de Turismo, también la primera en toda la sierra de Cádiz, con lo cual pues nos vamos siendo afín a la Casa de Correo. Esperemos que de cara al año que viene pues tengamos otra vez que poder visitarla, y es señal de que turísticamente pues se apuesta por Ubrique y se van cumpliendo muchos de los objetivos. Como comentabas, ¿no? El año pasado entrega de esa Q de calidad a la Oficina de Turismo, que era la primera que lo recibía en la comarca de la sierra. Y en esta ocasión, como espacio arqueológico, es el primero en toda España que recibe esa distinción, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, la primera oficina de toda la comarca nos tocó en el municipio de Ubrique, en este caso pues la Oficina de Turismo. Este año creo que va Grazalema y Arcos, son los dos municipios que este año la obtienen. Nosotros, como le digo a los compañeros, en este caso pues de las delegaciones de esos municipios, pues le digo que nosotros ya hemos pasado por ahí, que ellos van por detrás y es la risa y la batalla entre los delegados de turismo de todos los ayuntamientos. Y este año, pues sí, este año es el primer yacimiento arqueológico a nivel de toda España que va a obtener esa distinción, una distinción pues que esperemos que nos abra las puertas que se deben de abrir para obtener todo tipo de subvenciones y todo tipo de mejoras para que nuestro patrimonio cultural y turístico pues siga avanzando igual que a día de hoy. Hay que decir que esa distinción además la otorga el Instituto para la Calidad Turística de España, que lo conforman tanto entidades públicas como privadas, o sea que no es solo solicitarlo, evidentemente, sino que hay que cumplir una serie de requisitos, hay que pasar a una auditoría importante para que se entregue, y de hecho ya decimos que es el primer yacimiento arqueológico que lo consigue, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que tiene que cumplirse una cantidad de objetivos y los requisitos son amplios y grandes. Nosotros creo recordar que es un año y dos meses lo que se lleva trabajando para esa Q de calidad en el primer yacimiento. Queríamos ser pioneros y disparar el primero, como se suele decir, de cara a esa obtención, y a través pues tanto de los técnicos municipales, el arqueólogo municipal y todos los que trabajan y reman para que el yacimiento pues funcione igual de bien, pues se obtiene. Y este año pues esperemos que la distinción la tengamos allí sin ningún tipo de problema y sobre todo pues orgulloso de que Ubrique pueda obtenerla. Para la obtención, ¿qué es lo que más se ha valorado por parte del Instituto para la Calidad Turística Española? ¿Qué es lo que más ha destacado en el yacimiento? pues la visita guiada es uno de los puntos más importantes, en el cual pues nosotros, tanto la arqueóloga como la propia guía turista que tenemos en el yacimiento, pues son tres visitas guiadas las que hacen todos los días, 10, 12 y 4 de la tarde. Después pues tuvimos que mejorar, en este caso pues los servicios allí en el propio yacimiento, gracias también a subvención de la Junta de Andalucía, para podernos acoger. Tuvimos que mejorar el centro de recepción, hemos ido manteniendo y conservando cómo se encuentra el propio yacimiento, cantidad de actividades culturales en las que hemos realizado en el yacimiento, bien sea de teatro, conciertos, visitas de musa, astrológica, de todo, todo lo que corresponde a toda la actividad cultural, que es lo que nos ha hecho también una puntuación amplia y cumplir pues con todos los medios que nos han pedido, y la verdad es que contento. Complicado, pero bueno, se ha conseguido y es lo que al fin y al cabo pues trabajamos, igual que estamos ahora actualmente trabajando dentro del bien de interés cultural, que esperemos que poco a poco también vaya dando su fruto y llegue a la meta que nos tenemos propuesta. Lo que te iba a preguntar precisamente, ¿no? Ahora también en ese frente, ¿no?, de conseguir para el yacimiento la distinción por parte de la Junta de Andalucía de bien de interés cultural, ¿no? Pues sí, la verdad es que, como bien te digo, son muchos requisitos, tenemos que ir subiendo escalón para cumplimentar todo lo que nos requiere. Y como bien dicho, en el propio yacimiento, al habernos acogido el año anterior al sistema de calidad en destino, pues nos hizo también una puntuación, y ahora pues para el bien de interés cultural nos hace tener esa Q de calidad, con lo cual tenemos que ir obteniendo distinciones, que son, como se suele decir, medallas, para ir subiendo, y a raíz de ahí pues esperamos que ahora la Junta también, una vez que ya ha pasado el ámbito político en cuanto a elecciones, se pongan a manos a la obra, no me lo dejen de lado, porque lo tenemos todo totalmente terminado y completo, y debido a las elecciones y al marco político en cuanto a lo que es que hasta que no sea conformado el gobierno en Andalucía, pues a partir de ahora pues empezaremos otra vez a tirar de teléfono, llamar, para que así se consiga lo antes posible de cara a tener esa distinción, que es muy importante para el pueblo de Ubrique de cara al mantenimiento y a la conservación de nuestro patrimonio. Bien de interés cultural en el yacimiento, eso sería ya una guinda que esperemos que se cumpla en el menos tiempo posible. Son pasos que se están dando de que reabriera, ¿no?, su puerta el yacimiento en el año 2014. Desde entonces el incremento de visitas es exponencial, ¿no? Creo que en diciembre no sé si fueron 700 personas las que visitaron el yacimiento. Pues sí, la verdad es que hay meses en los que tenemos 500 y hay otros meses en los que llegamos a 1000. Dependiendo también de la climatología, hay más visitantes o menos. En la época veraniega pues suele ser una época fuerte. En este mes de diciembre, como bien has dicho, el tiempo ha venido bastante bueno, no ha habido nada de lluvia, con lo cual se ha podido explotar bastante bien. Los visitantes, pues todos los que llegan, disfrutan y se van con un sabor de boca magnífico. Gracias a ello también hemos ido poniendo un puntito que nos faltaban, como es en este caso pues el merchandising, que nos reclamaban en el que mejor que un recuerdo del propio yacimiento. No lo teníamos, lo incluimos en las ordenanzas fiscales cuando se aprobó en este caso pues el presupuesto municipal, y es como te digo, son piedrecitas o escalón lo que tenemos que ir avanzando para obtener todo lo que corresponde a llegar a lo máximo, que en este caso la meta está en el bien de interés cultural, que espero y deseo conseguirlo, y entonces pues eso, y avanzando poquito a poco. Otro paso es el de la mejora de la señalización. De hecho, hay distintas ayudas por parte de Diputación y la Junta para la mejora, ¿no?, de espacios medioambientales, señalización, también espacios culturales. Por ahí también se va a aprovechar, ¿no? Sí, creo recordar que en la primera instancia esta subvención pues estábamos en lo que es en reserva. Había 6 municipios que estaban delante de nosotros. Una vez que ya obtuvimos esa Q, porque ya nos lo certificaron de que ya la habíamos obtenido, pues rápidamente en la reclamación pues ya entró la Q, ha entrado en este caso pues ese merchandising que también se pudo aprobar en el mes de diciembre, y a raíz de ahí pues nos ha hecho que vayamos avanzando, en este caso pues poder obtener esa subvención, que de Diputación creo recordar que era 15.000 euros y de la Junta de Andalucía eran 35.000, un 70% a nivel de Junta y un 30% a nivel municipal. Todo para señalar que todas las personas que lleguen aquí al pueblo, a Ubrique en este caso, pues sepan dónde se encuentra el propio yacimiento, dónde se encuentran senderos, miradores, todo lo que es ámbito medioambiental, para que queremos, que es importante la ubicación y la señalización, tiene que ser uno de los puntos fuertes también en Ubrique. Y como sabemos todo, pues hace ahora un año, creo recordar, pues la empresa que tenía esto, al no tener el contrato totalmente correcto y que había cumplido ya, pues se llevó todo lo que los postes de señalización y nos pusimos a trabajar para que volverlo a poner al día. Cosas que no hemos tenido que ir tragando, como se suele decir, de otros equipos de gobierno, pero bueno, lo solventamos, se saca adelante y ya está. Lo importante es cubrir que en poco tiempo vuelva a tener una señalización fuerte, todo gracias a subvenciones y gracias también a eso, a la cantidad de distinciones que nos hacen estar por delante de otros muchos municipios. Hemos hablado de diferentes aspectos, pero ¿qué quedaría todavía por mejorar allí en el yacimiento? El yacimiento queda mucho que mejorar. Hay muchos proyectos, lo harto de la mesa, todos son proyectos de una envergadura económica, pero bueno, como bien digo, para poder obtener subvenciones y poder mejorar necesitamos acreditarnos y tener una distinción, que ya nos dice de la calidad que atesoramos y gracias a ello pues obtendremos esa distinción. El proyecto, pues el proyecto de la parte izquierda de la muralla ciclópea, una mejora y una reestructuración. Nos vamos a, en este caso, empresas que tenemos que mediante proyectos en 3D nos enseñan lo que puede quedar por descubrir, en este caso, pues, en los fondos del propio yacimiento. Nos vamos también a proyectos de visualización en 3D también, en el que con un proyecto de cómo estaba en la época el propio yacimiento y tú mediante una gafa en 3D pues, puedas visualizarlo, de cómo está actualmente a cómo estaba en aquellos años. Son muchos proyectos lo que hay en lo alto de la mesa, proyectos de luminaria, en este caso en la primera zona de subidas al propio yacimiento, para que se puedan retener también, en este caso, pues todas las personas que no suelen cuidar lo bien que se lo merece el patrimonio. Y poco a poco, pues, muchas cosas que mejorar. Los dos guardas que están diariamente allí, pues, están conservando y manteniendo el propio yacimiento, pero quedan muchas cosas, pero todo depende, como te digo. Estamos en subvenciones y las subvenciones para poderlas obtener tenemos que ser pioneros y siendo pioneros es SACU, que esta SACU de calidad nos va a dar un salto bastante importante y esperemos pues seguir obteniendo subvenciones de buenas administraciones para así poderlo invertir a la hora de nuestro patrimonio. Así que, como decimos, por tanto, por todos estos motivos y por la entrega además el jueves de la SACU de calidad, el yacimiento arqueológico de Ocuri va a ser gran protagonista en lo que se refiere a la participación de Ubrique en Fitur. Coincide, ¿no?, que en el 2017 fue la entrega de la certificación del SICTED, el año pasado la SACU de calidad de la Oficina de Turismo, este año la SACU de calidad del yacimiento arqueológico. Y bueno, como decíamos, son pasos que estas distinciones lo que hace, además de dar prestigio, ¿no?, y bueno, pues ser un buen escaparate para posibles turistas, visitantes, está claro que también son requisitos para la obtención, ¿no?, de futuras subvenciones. Pues claro, son requisitos que a la hora de puntuar esas subvenciones estemos por delante de muchos municipios. Y eso yo lo tenía bastante claro al comienzo de esta legislatura, en el que cuando las primeras subvenciones llegan y tú ves que te quedas de lo último y empiezas a ver el porqué, y el porqué es que Ubrique se puede vender en nuestro sector marroquinero, que es nuestro motor, mucho, pero de cara a las distintas administraciones tú tienes que tener distinciones de calidad turísticas, que es lo que al fin y al cabo van enfocados esas subvenciones, y para poderlas obtener tienes que tener esas distinciones. Ya tenemos por lo menos 3 y seguiremos trabajando para tener muchas más, porque a nivel del SICTED son 25 empresas y en este caso y administración pública en las que tenemos esas 25 distinciones del SICTED, Q de calidad a la oficina, Q de calidad en el yacimiento. Nuestro patrimonio también de nuestro casco antiguo está dentro del bien de interés cultural, y si nos vamos pues que podamos obtener ese bien de interés cultural en el propio yacimiento, pues yo creo ya con eso se cumple este mandato, que es casi un mandato de un buen trabajo y de duro, pero bueno, cuando vienen estas recompensas pues nos hacen tener más fuerza para seguir trabajando turísticamente por Ubrique. Cuando hablamos de reconocimiento de esas certificaciones, difícil conseguirlas, pero hay que destacar, ¿no?, que también, y más complicado a lo mejor, es mantenerlas. Así que hablamos del SICTED del 2017, no solo se ha mantenido, sino que se ha ampliado, se ha aumentado el número de entidades que se han adherido en Ubrique. Sí, como bien sabes, el sistema de calidad en destino, el SICTED, la gente se cree que tú los tienes y ya te quedas de brazos cruzados, y no, tienes que seguir manteniendo, ciertas empresas tienen que cumplir unos requisitos. aumentarlo y mejorando turísticamente, con lo cual las distinciones son anuales. En este año 2018 creo recordar que son dos empresas las que no han pasado el corte, han entrado tres, creo recordar, y a raíz de ahí pues ya todos los años tendremos subida o bajada dependiendo de los que quieran seguir trabajando turísticamente por su pueblo. Las distinciones hay que mantenerlas y seguir cumpliendo, con lo cual en cada puerta de cada negocio que los tiene se ve la fecha en la que se cumple lo que es el cierre de cada año de trabajo del SISTE, para así seguir, si cumples con ello, pues te dan otra vez la certificación y sigues trabajando en con ello, en este caso porque en el sistema de calidad en destino. Ahora mismo, por tanto, 25 entidades en Ubrique, ¿no? Sí, son 25 las que tenemos actualmente. Esperemos eso, que el año que viene pues tengamos mínimo estas mismas 25. Pues eso desde una línea de trabajo, la otra lo comentabais, ¿no? Desde hace tiempo la apuesta por el turismo industrial, también esto se va a ver, ¿no? Como una constante, evidentemente, allí en Fitur, la relación y, bueno, pues lo que es, ¿no? Emblema de Ubrique, el sector marroquinero, hay colaboración con la Escuela de Artesanos, se van a llevar artículos de promoción, coméntanos. Sí, como ya desde que hace, quiero recordar, son dos años, lo que estuvimos en vivo allí en el stand provincial, en el marroquinero, desempeñando sus funciones, todo el mundo se quedó bastante contento de ese proyecto que realizamos allí. Y entonces, pues desde el patronato todos los años pues nos envían una carta piden pues ese regalo marroquinero que se le da a tantos turistas y a tantas empresas que pasan por Fitur, pues nos hace que se acuerden de nosotros, que se acuerden por el buen hacer de nuestros marroquineros. Este año, pues, creo que pidieron directamente tanto a los quesos de Ubrique, que también tienen distinciones y están subiendo turísticamente, pues creo que ha sido Casillas Piel, Varada, Escuela Artesano, Museo de la Piel. En este caso, pues, hemos enviado una cantidad de regalos para que la propia, en este caso, patronato provincial, con su correspondiente técnicos y políticos, pues, en todas las reuniones que tengan, pues puedan vender nuestro sector marroquinero. El sector marroquinero, pues, desde llaveros americanos, carteras y bolsos, pues se tienen allí, dependiendo de cada envergadura de la reunión. Pues, ellos darán el detalle que correspondan para que Ubrique, junto con sus folletos turísticos y todo lo que tenemos aquí, lo entreguen en su bolsa, Ayuntamiento de Ubrique, con su detalle, y creemos pues que también nos potencia industrialmente gracias a nuestra marroquinería. Ese es el avance que hemos mandado. Todavía tenemos aquí algunos detalles que van llegando entre ayer y hoy. Nos lo llevaremos esta misma madrugada, ya para llegar mañana a primera hora ya a Fitur, para que tengan también más mercancía y sobre todo eso. Que se tengan que llevar un recuerdo de Ubrique con nuestra venta, en este caso pues con todo lo que son nuestros planos y guías turísticas, y a raíz de ahí pues yo creo que el turismo puede seguir avanzando y seguirán viniendo aquí a Ubrique a conocernos por lo que al fin y al cabo hacemos, que es el sector marroquinero. Como siempre, ¿no? En cuanto a datos, cantidad de artículos que se puedan haber preparado, varios centenares, no lo sé, decenas. La cantidad no lo sé, pero podemos hablar de 500, 800 artículos seguramente lo que se puedan llevar, que al fin y al cabo pues son detalles que tendrán allí de cara pues para que no es lo mismo que le den aprobado, en este caso, pues, un queso de Villaluenga, o puedan recoger cualquier detalle de otro municipio. Nosotros, el sector marroquinero, pues, es bueno cuando se guarda en un tarjetero, en este caso, como los de la Escuela de Artesanos, hecho por alumnos, y tengan ese detalle y lo vean de la calidad que atesora, pues, va con su correspondiente tarjeta, en este caso, Escuela de Artesanos, Ayuntamiento de Ubrique, su detalle. Eso siempre lo van a tener. Cuando en el bolsillo pues bueno, van a coger un billete, en este caso, pues se van a recordar siempre que es Ubrique, Ubrique, Ubrique. Y eso es lo que al fin y al cabo nos interesa, que el recuerdo siempre esté ahí debido a la calidad que tenemos aquí. Y eso pues es lo que llevamos para arriba de cara a seguir avanzando. Es lo que al fin y al cabo hacemos todos los días. Ubicación de Ubrique, como siempre, dentro de, supongo, ¿no? De la comarca de la Sierra, evidentemente, junto al patronato provincial, ¿no? Sí, todos los municipios estamos dentro del patronato provincial. En este caso, este año, tal como entremos en el pabellón 5, creo recordar que primero a la izquierda, tenemos allí el stand provincial, allí pues de parte de aquí de Ubrique, pues la técnica de turismo se desplaza hoy mismo para Madrid, para que mañana esté allí a primera hora. El jueves se desplaza la arqueóloga municipal, para estar con nosotros allí en Casa de Correo para la obtención de la Q de calidad. Y a raíz de ahí, pues, distintos eventos que ya dentro del marco, en este caso, pues, político y de turismo, tenemos allí con consultoras, con encuentros de trabajo que tenemos junto con recreaciones históricas que también, pues, las tendremos allí también el próximo viernes. Mucho trabajo lo que tendremos allí en estos días, pero bueno, esperemos que venga contento igual que años anteriores, y es porque he visto algo de futuro de cara al sector turístico de Ubrique, y ya con esto, pues, nada más me quedo bastante contento. Un par de cuestiones más. Ubrique, dentro de la comarca de la sierra, que sigue manteniendo lo que es la imagen Pueblos Blancos, ¿no? Esa renovada imagen a través de los fondos europeos City. Sí, es un proyecto de una envergadura que marcaba, creo que era 2017-2020, que era el marco dentro de esa subvención del fondo europeo. Hará cosa de 4 o 5 meses, nos comentaron que ya el proyecto dentro de varios ámbitos, en este caso, pues, de los lagos, del cielo abierto, de la propia marca en sí, Pueblo Blanco, todo lo tenían maquetado y preparado ya para dar el pistoletazo para que durante todo el 2019 y a mediación del 2020 se concluyan todos esos proyectos. También estará allí, en este caso, pues, la imagen Pueblo Blanco, que estamos los 19 municipios, todos remando a una, de cara a que, si vamos viendo, pues, qué mejor que trabajar conjuntamente con todos los municipios para que lo que llegue a Grazalema, a Villalvenga, se beneficie Ubrique, igual que los que vengan a Ubrique, pues, que se beneficien el resto de municipios. Uh-huh. Decíamos, como técnicos municipales, el técnico de turismo, la técnico de turismo, la arqueóloga municipal, que estará presente el jueves, y representantes municipales. Pues irá encabezado por Isabel Gómez García, el primer teniente de alcaldesa Manuel Ángel Chacón, y el confiado del turismo, en este caso, pues, José Manuel Fernández, que se encargarán los tres allí de distintas reuniones de trabajo. Con este caso, pues, creo recordar que ya mañana a las 12, pues, llegará, pues, el presidente de la Junta de Andalucía, hará el pistoletazo de salida, y a raíz de ahí, pues, ya nosotros tenemos el miércoles a las 2, pues, con una consultora turística, creo que es de Valencia, ha hecho varios proyectos fuertes en distintos municipios, ha trabajado con el patronato provincial, con Turismo Andaluz, quiere presentar un proyecto interesante para Ubrique, de mejora. Lo atendemos, trabajamos, vemos si es interesante. El mismo miércoles tendremos también con la empresa que se va a dedicar a la explotación de los apartamentos turísticos que tenemos aquí en Ubrique, los que se encuentran en la zona de los amarillos, para que me entiendas. Uh-huh. En la zona de los apartamentos grandes que hay, son apartamentos turísticos. Una nueva empresa, pues, tiene un proyecto serio y grande, pues nos va a hacer la demostración y la idea del trabajo que van a realizar allí. Por la tarde tenemos también una reunión, en este caso con una de las empresas de señalización y de mapping, que son proyectos turísticos nuevos. El jueves tenemos por la mañana con otra empresa, otra consultora turística, en este caso, pues, a la 1, anteriormente a las 12, es el día de la provincia. En este caso, pues, allí hacemos la presentación de toda la provincia de Cádiz, pues, todos los medios, todo lo que corresponde en el ámbito, pues, político y turístico. Por la tarde, pues, ya nos preparamos para la Q de calidad, y el viernes por la mañana tendremos a las 11:30, creo recordar, que es la presentación ante todo lo que es el ámbito turístico de las 9 recreaciones históricas de aquí de la sierra. En este caso, pues, estaremos nosotros, Ubrique, está El Bosque, Benamahoma, Grazalema, Sahara, Algodonales, Setenil y Prado Rey y Algar. Son los 9 municipios en los que se desplazan hacia Madrid. En este caso, pues, hemos tenido reuniones casi a diario con la diputada de turismo, alcaldes y concejales, pues, hemos preparado que puedan desplazarse 6 personas de cada recreación. Ellos salen en la madrugada del jueves al viernes, van en autobús, llegan a Madrid por la mañana del viernes, están en la presentación ante los medios, con vídeos y todo lo que es el guión que llevamos de trabajo de las nuevas recreaciones. Después están durante todo el día allí en turismo, pues, vendiendo, en este caso nosotros, Romanos de Ubrique, pues, vendiendo lo que es la propia recreación histórica que tenemos aquí, mediante folletos e información que se le trasladará. Y el sábado por la mañana ellos duermen allí, y ellos el sábado nosotros volvemos hacia Ubrique, pues, la fecha que teníamos ya cerrada, ellos, en este caso, pues, la recreación se ha cerrado todo después, Ellos el viernes por la mañana, el sábado por la mañana, perdón, a las 2, creo recordar, tienen en Turismo Andaluz una recreación de los 9, como especie de teatro que se va a hacer allí, en este caso en Turismo Andaluz. Ya el sábado y domingo, en este caso, pues es abierto al público, que nos interesa mucho más de cara a la cantidad de personas que se van a congregar esos días allí en Fitur. Es mayor el fin de semana, debido a que no está, en este caso no es para profesionales, y pues se va a hacer la recreación allí, los 9 municipios, y ya después, una vez que concluyan, pues volverán a Ciobrique. Ese es el acuerdo. Hemos estado reunidos en este caso pues con Romanos de Ubrique, con la asociación. Nosotros, hombre, le agradecemos el trabajo que ellos realizan aquí en Ubrique. Cada segundo sábado de cada mes, en el propio yacimiento, también hacen su recreación, en este caso pues con una recreación histórica y vivienda en el propio yacimiento. Gracias a ello pues también nos hemos beneficiado en obtención como en la Q, y teníamos que apostar por ello. Pues ello, en este caso, pues gracias a la Diputación, que asume el 90 o el 80% del costo de las recreaciones, pues se desplazarán a Madrid para así completar. Nosotros, pues creo que el viernes, después de comer, pues ya venimos para Ubrique de vuelta. Pues tenemos más actividades culturales este fin de semana aquí también, con lo cual pues tenemos que cumplir con todo el mundo. Así que se refuerza, ¿no?, lo que digo, la Q de calidad del yacimiento arqueológico con la propia, ¿no?, recreación, como una de las actividades que además gira en torno a lo que es ese pasado romano, con la Asociación Romana de Ubrique, que por tanto, ¿no?, viajarán 6 integrantes de la asociación hasta Madrid también para apoyar lo que es la promoción de Ubrique. Pues sí, ese es lo que hemos preparado. O sea, hay una empresa que está preparando un vídeo con las 9 recreaciones, un cortito para que en este caso pues en el patronato se esté poniendo continuamente lo que es la proyección de ese vídeo. Después pues ellos llevan unos flyers de información, en este caso pues de cuando corresponde aquí la bajada romana, información de todas las actividades que se realizan en esa fecha. Y nada, había que apostar. Teníamos claro que todos los municipios tienen su propia recreación. Creo recordar que este año pues se ha declarado de interés turístico de Andalucía la de Moros y Cristianos de Veramahoma, creo recordar, con lo cual pues para potenciarlo y beneficiarnos de esa obtención que tiene esa recreación tan cercana como la de Veramahoma, pues qué mejor que desplazarnos todos a Madrid para que a ver si poco a poco pues otras recreaciones vayan cogiendo ese mismo sistema de trabajo y podamos obtener pues otras distinciones. Bueno, pues como vemos, un buen número de datos sobre esas reuniones, esa agenda prevista para estos días y también, bueno, pues esos actos como es la entrega de la Q de calidad al yacimiento arqueológico de Ocuri, o por ejemplo, la participación de la Asociación Romana de Ubrique en estas recreaciones por parte de la comarca de la Sierra, también representación de la provincia de Cádiz. Pues son diversos apuntes sobre lo que nos espera, ya decimos, en Fitur a partir de mañana. En referencia a nuestra localidad, a la comarca de la Sierra y la provincia de Cádiz, seguiremos, por supuesto, toda la información al respecto en estos días, con conexiones en directo hasta allí, hasta la Feria de Madrid. Pero bueno, pues ya por finalizar, y como digo, nos quedaremos con más información ya en las próximas jornadas, otra serie de apuntes en el ámbito cultural, algo que también sirve de promoción turística, evidentemente, en nuestra provincia, como es el carnaval. Hay que decir que desde ayer están las entradas a la venta para ese espectáculo, ¿no? La voz del carnaval que llega a Ubrique. Pues sí, el espectáculo creo recordar que es el día 2, un evento que ya el año pasado, pues con las principales figuras del carnaval, se llenó, el Francisco Fató, y mucha gente no pudo obtenerla. Todavía quedan entradas en la oficina de turismo. Decir que un evento de esa envergadura, de más de 2 horas, con lo que es toda la antología de las mejores chirigotas y comparsas, pues nos lo van a hacer deleitar, pues punteros de cada agrupación, y por el precio de 12 euros, yo creo que no es una cosa que se puede perder, pues, muy pocas personas. Deseamos que este año otra vez pues se quede totalmente vendido todo. Como bien dice, el carnaval pues también nos da una salida fuerte. Nosotros el próximo domingo llegaremos aquí, como te he dicho, el viernes, el sábado algunas actividades que tenemos en Ubrique, y el domingo pues nos desplazaremos a Cádiz, a Teatro Falla, en este caso acompañando a la comparsa de Ubrique, que esperemos y le deseamos que tenga toda la suerte posible. Y, como bien has dicho, el carnaval, patrimonio nuestro de provincial, pues con lo cual también es importante y también pues se vende turísticamente todo lo que corresponde. Ya lo tenemos muy cercano, todas las fiestas gastronómicas que realizamos aquí en Ubrique, y todo va saliendo. Esperamos que también este fin de semana, con las actividades culturales que tenemos, pues se cumplan, que tenemos también la charla de, en este caso, pues de la Hermandad Nazareno, como están realizando todos los viernes, obra de teatro, creo recordar que también hay el próximo viernes, alguna presentación de un libro, me parece que también tenemos. Son ciertas actividades las que vienen este fin de semana que también, pues, poco a poco iremos cubriendo y cumpliendo con todas esas asociaciones y colectivos. Pues con ese avance nos vamos a quedar 13 minutos sobre las 11 de la mañana. Insistimos que de todas formas retomaremos los próximos días con esas conexiones en directo con Madrid, el desarrollo de Fitur y la participación de Ubrique con ese acto especial, la entrega de ese reconocimiento, la Q de calidad, por primera vez para un espacio arqueológico en nuestro país, para el yacimiento arqueológico de Ocuri. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El Centro Médico Gare le recuerda.